11 de la mañana, 37 minutos. Recibimos, como todos los viernes, aquí en este espacio de El Mañanero, a Ricky Burgui. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, compañeros. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Bien? Muy bien. Un gusto tenerlo nuevamente en esta mañana que está a punto de explotar. Típicamente marplatense, digamos, de época. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, hemos conseguido... como la cosa pasada, la columna anterior, una rareza que hoy la vamos a compartir con los amigos oyentes. Antes, digamos, de la muerte de Eva Perón, el pueblo argentino, sobre sus mitos y sus grandes líderes, tuvo pérdidas importantes. Digamos, yo considero que la primer gran pérdida sufrida por la gente, donde la gente lloraba en la calle, fue cuando la muerte de Dorrego, que Dorrego fue el padre de los pobres. Primer gran líder popular que tuvo la Argentina. A él le gustaba andar por la calle, ir a los bares, compartir con la gente, y fue el primer tipo que dijo no a la deuda externa, digamos, no le pagamos nada a la Baring Brothers, y fue un tipo que clavó algunas banderas importantes. Y la segunda fue la muerte de doña Encarnación Ezcurra, que fue, digamos, la Evita de los del siglo. Todas las definiciones. Sí, sí. Era la esposa del líder, pero a su vez era la que contenía todo el tema de los pedidos, del sufrimiento de la gente. Bueno, ella le gustaba mucho ir a la misa de los negros. Era un tipo, una mujer que vivía muy, muy, muy emparentada con la comunicación. Y cuando con la Rosa gente. Se va a la primera campaña del desierto, ella queda jefa política en Buenos Aires. Sí, hay una carta también impresionante de ella al brigadier, donde le dice: escúcheme, si no me soluciona este problema, le levanto yo toda la gente. Sí, sí, era una mujer. Se lo dice después. Sí, era terrible. Cuenta la leyenda que era fea de aspecto, pero de un carácter y de una ternura importante. Lo que trajimos, entonces, bueno, Rosa es derrotada en Caseros. Y se va a Inglaterra. Se va a Inglaterra. Se va con lo opuesto prácticamente, un tipo que no se llevó nada. Pasaron algunos años y le manda una carta a su amante. ¿Sí? Sale a la luz un amante de Rosas por aquellas épocas. Espero que doña Encarnación no se haya enterado, porque evidentemente si no, no pasaba a mejor vida de otra manera. Esta carta está fechada un 5 de junio de 1855, y dice así, vamos a transcribirlo casi literalmente. Dice: mi querida Eugenia, no es por falta de los mejores deseos que he retardado hasta hoy la contestación de tus muy apreciables datadas. Una del 4 de diciembre de 1852, otra el 13 de marzo del 53, otra el 7 de mayo del 54 y febrero del presente año. O sea que Rosa no le contestaba las cartas. No le contestaba las evidentemente. Cartas. Rosas ha dejado de pasar por casi 3 años antes de contestarle a su ex concubina y ama de llaves, Eugenia Castro. Y sigue Rosas, ¿no? Dice: si hay en la vida algunos deberes sociales que cuando más se retardan en su cumplimiento es cuando más verdaderamente se anhelan, hay también circunstancias en que algunos hombres son obligados por su situación a demorar el recibo a unas personas cuando por virtud de su vida retirada tiene que hacer lo mismo con otras. He mandado a don Juan Nepomuceno Terrero el testimonio, por el que se encontrará en la escribanía de tu referencia a la disposición de Juan Gregorio Castro, dejándote a vos y a Vicente por herederos y facultándome para atestar. Es todo lo que tengo, con lo que hay bastante, para que no te quiten la casa ni los terrenos. No puedo en mis circunstancias hacer más en tu favor. Por lo muy poco que tengo, solo me alcanza para vivir unos pocos años en una moderada decencia. Si cuando quise traerte conmigo, según te lo propuse con tanto interés, en 2 muy expresivas y tiernas cartas, hubieras venido, no habrías sido tan desgraciada. Así que hoy, cuando lo sos, debes culpar solamente a tu maldita ingratitud. Y sigue un poquito más, dice: como debo esperar lo de la justicia y del gobierno, me son devueltos mis bienes, entonces podría disponer de tu venida con tus hijos y la de Juanita Sosa, si no se ha casado o si piensa en eso. Nada me has dicho hasta hoy de mi apero, con todo lo que le corresponde, que sacaste de mi casa poco después del 3 de febrero del 52. Ese apero me hace mucha falta, entregáselo a Terrero para que me lo mande. Es un recado y la cincha que me he remitido y que tanto te agradezco no son aparentes. ¿Por qué? Porque el recado es muy corto y me lastima. El mío referido y que vos tenés es una cuarta más largo que los comunes y de una cabezada a la otra. Ese es un recado muy bueno, difícil de encontrar y de hacer que alguien acá me lo haga. Te bendigo como a tus queridos hijos, bendigo también a Antuca, hija de otro padre, y te deseo todo bien, como tu afectísimo paisano, Juan Manuel de Rosa. Afectísimo paisano. Yo me quedo con esa frase que tiró ahí por tu maldita ingratitud. Una frase de un bolero, parece. Sí, terrible. Qué cosa que estos hombres tan duros a veces terminan en algún momento con un rasgo y una dosis de ternura importante. Y reclamando cosas que por ahí... ¿qué voy a decir? Bueno, claro, el apero. El 3 de febrero del 52, claro. Salí corriendo y lo dejé. Quiero mi apero, ¿viste? No tuve que ir. No se acostumbraba a las monturas inglesas. Entonces decía, quiero mi apero para poder andar tranquilo por acá. No le quedaba otra cosa, realmente murió en la ruina. 150 años después, más o menos, casi en el mismo barrio donde residía Rosas, ahí por Barrancas de Belgrano, por ahí, un señor, un flaco de rulo, se le ocurrió escribir una canción diciéndole también a una chica, decía, vos no me dejaste, nena, ¿no? Una cosa así. Así que tratamos de marcar esta pequeña semblanza con Luis Alberto Spinetta haciendo este tema para ustedes. Tampoco yo a